Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Qué bonita voz tienes. Lo sé. No, y humilde. Déjate. Oye, Carlos, sí me gustaría que hicieras algo para que no esté escuchando mi voz en rever cada que inicia el programa. Gracias. Me saca un poco de onda. Yo quisiera saber de qué manera conectaron las cosas para que mi voz se entremezcle con... Oye, o sea, ¿como tú puedes poner una música de fondo mientras hablamos ahora? Ah, y ponte algo, ponte descarga Blue Train de John Coltrane, el disco, y ponlo bajito, ¿no? Al fondo, ¿o qué? ¿O se te antoja otro? Yo pensé en Blue Train porque es el que más escucho yo en la vida, así como... Sí. Bueno, sé que es muy pop. Sé que es muy pop, que es el que más escucho. My Favorite Things de él. Ah, bueno, o Equinox. O... Quizás My Favorite Things. Ahorita te voy a decir 10 discos diferentes de Coltrane, pues. ¿No? Quizás My Favorite Olé, Things sea mi canción favorita. Mi pieza favorita. ¿Cuál? My Favorite Things. My Favorite Things, sí. Me hace hasta llorar. Canciones que te hacen llorar. ¿Qué canciones te hacen llorar? Fíjate, difícilmente, o sea, además de My Favorite Things, no creo que hayan muchas canciones sin letra que puedan conmoverme lo suficiente. O sea, creo que la música depende mucho de su componente literario para llegarme a mí. Yo soy un consumidor. Yo en una ocasión, normal. Sí estaba en casa y no sé, era así como ese punto álgido y estaba Stairway to Heaven. Y me acuerdo que estaba ahí en el cuarto. Y sí, lloré un poco, ¿no? Pero y, habrás llorado a nivel Stendhal, ¿no? A nivel, oh, qué bello es esto. No, a nivel qué tristeza. No, a nivel qué tristeza. Sí, pues, con Stairway to Heaven, ¿no? Sí, sí, sí, acá, ¿no? Por justo, la letra no, o sea, por la melodía en sí misma. Ya, ¿no? En el solo. Ajá, y entonces, abrí los ojos y estaba Poison ahí a un lado, ¿no? Viéndome así como de... ¿Qué pedo, güey? No mames, para llorar lo doble, ¿no? Ajá, así como, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué? Y yo así de, nada, tengo una voz triple. O sea, pero... No se puede reproducir. ¿Qué? ¿No qué? ¿No qué? No he hecho la pregunta. ¿Por qué dices que no? Aprendió bien de mí a decir que no, a todo. No, o sea, a todo. O sea, ¿no se puede reproducir eso sin que se escuche? O la bocina. No, pues apaga la bocina. O sea, yo no necesito escucharlo, solo que la gente me escuche. O sea, que es. Sí, por supuesto. Aquí no viene audífono. Bueno, de eso ya después. Sí. O sea, un día eso estaría bien hacer el programa con audífonos. Igual ya también iniciamos acá el video hace rato. Ah, está bien. Sí, muy bien. Pero además el programa va bien, ¿no? Sí, o sea, de hecho el título del programa es Ya no habrá más personajes. Ya no habrá más personajes. Ya no habrá más personajes, nos quitamos las caretas, ¿no? Así es. A partir de este momento nos vamos a referir a todos los personajes de los diferentes textos de los que hablamos. Como todos, absolutamente un tipo, todos. O en su defecto una tipa, ¿no? O en su defecto una cosa, animal, ¿no? O sea, siempre desde... El sujeto. Siempre desde la indeterminación. Para que cada quien se imagine que es el mismo... El mismo sujeto, el que hace todas las cosas de las que hablamos. Así es. Y también para incentivar, ¿no? A la lectura a través de la duda, el misterio. ¿De quién se tratará? ¿Alguna vez te ha importado el nombre de un personaje? Yo creo que hay ocasiones en las que... Cándido, de Voltaire, que o sea, como lleva su peso en el nombre, ya, pues, pero... Ajá, justo la parte de que... En la novela histórica. Si la historia, ¿no? Va desarrollándose muy bien, ¿no? Y luego nos van diciendo una y otra vez. Ah, mira, se volvió a partir más. Que te lo pusiste muy cerca de la cara, ¿no? Sí, claro. ¿Reconoce tu rostro? Ojalá que no. Qué gracioso es, ¿no? Ese rollo de reconocimiento facial. Para desbloquear las cosas, ¿no? Sí. Sí, ahí es, por ejemplo, cuando yo me pregunto esto de que incluso ponen sus huellas dactilares para desbloquear los celulares, es si te lo roban, ¿qué? ¿Te van a cortar un dedo? Nada, pues más bien, si te lo roban, se van a tardar más en desbloquearlo, ¿no? Ya, eso es todo. ¿O te cortan un dedo? O sea, yo no creo que el común denominador de ladrón que se dedica a robar celulares requiera. Yo espero que no. Sí, seguro que... Yo sí, creo que seguro no. A nivel operativo es hasta raro, ¿no? O sea, implica que tu crimen tenga una escalada mucho mayor, ¿no? O sea, si vas a mutilar dedos, ya mejor secuestras, ¿no? O sea, en vez de robar celulares. Si cometo un crimen, me da pavor cometer un crimen más grande. Sí, definitivamente. En lugar de solo seguir perpetrando crímenes menores. Sí, definitivamente. O sea, yo también creo que a lo mejor puede ser cierto el cliché, ¿no? De que cualquier crimen es el escalón a crímenes más grandes, ¿no? Como también existe el cliché del alcohol como escalón a las drogas, ¿no? O el tabaco, la mota como escalón a las drogas. Ajá. Pero seguro que en el crimen, más allá de ese cliché, la gente que se dedica al crimen prefiere mantener un... ¿Cómo se llama esto? Un perfil bajo, ¿no? Bueno, sí. Además, o sea, es más barato. Te persiguen menos, ¿no? Si robas celulares, así... Bueno, en general te persiguen menos. Sí. En comparativa con cualquier cosa, te persiguen menos. Ajá. Sí, la persecución no... La persecución sí suele presentarse como un aspecto de la literatura, nada más. Es verdad. Qué divertido es, ¿no? Sí, y sobre todo eso, porque hay novelas que se han escrito, ¿no? Como si fuera una cuestión de policíaco, ¿no? O de crimen, pero en realidad solo están narrando una persecución, ¿no? En capítulos muy extensos. Sí. O los motivos de la persecución, o los obstáculos de la persecución, o los pasos que se están dando dentro de esta persecución, ¿no? Cuando en realidad no sabemos bien el crimen, ¿no? No sabemos quién es el sujeto que lo está investigando, por qué lo está investigando, qué esperan encontrar al final, si al criminal, o resolver la cosa, o que pague o que no pague. Una de nuestras lecturas en común, ¿no? Sí. Titulada incluso El Perseguidor. Sí. No trata de ningún crimen. No. Exactamente. O sea, hay delito en la novela, ajá, pero no hay nada de crimen. Y si hay una persecución dentro del... Sí, y no una persecución de un sujeto en particular, pues no. Sino la persecución como concepto. Ajá, exactamente. Como búsqueda general. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos un libro que habla de libros, ¿no? Volvemos a la sección libros que hablan de libros. Que por cierto va a ser la primera sección del día de hoy. Sí, un libro de Alejandra Armanda Alegría, ¿no? Triple A. Me gusta que se apellida Alegría. Sí. Me gusta además que su apellido Alegría queda bien con el primer nombre, que es Alejandra. Y pues es un libro sobre literatura prehistórica, ¿no? Que a ver, ¿no? Sabemos perfectamente que la literatura prehistórica pues no existe, ¿no? O sea, no hay como tal una obra literaria que nos haya sido legada o llegara a nosotros desde la prehistoria. Nada se conservó, ¿no? O sea, la tradición oral, las modificaciones léxicas, no es lo suficientemente fuerte como para que nos llegara nada. Probablemente algunas cosas, ¿no?, de esa antigüedad tan lejana se hayan visto codificadas en las primeras obras de las que tenemos conocimientos, ¿no? Sí, quizás hoy... La épica heroica, ¿no? Tendría... Muchos de esos elementos hoy en día se reconocen solo como símbolos, pues. Así es. O sea, no porque sean palabras realmente, no porque desde aquel entonces hayan encerrado un concepto muy profundo, ¿no? O que quieran ser representativos realmente de una cuestión humana que lo habla. No, o sea, simplemente alguien plasmó algo y ya, punto, ¿no? Además, o sea, también en los orígenes, ¿no?, de la creación literaria, pues había dos grandes fuerzas que la literatura era imposible que venciera, ¿no? Quizás hasta la aparición de las sociedades antiguas, ¿no? De las sociedades consolidadas, ¿no? Y esas dos fuerzas pues son obviamente la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque el mito antiguo, ¿no?, absorbía todo lo que podía darse en la literatura, ¿no? O sea, se asume que los primeros hombres y mujeres no podían distinguir completamente bien lo que era imaginario de lo que era real, ¿no? Y lo que era parte del mito de lo que era, pues, vi literatura, ¿no? Y por otro lado, pues también tenía que confrontar, no sé, ¿no?, además de la religión, a temas como la guerra, ¿no?, la insípida política que podía llegar a haber, ¿no?, que era también pues dependiente, ¿no?, de lo que literariamente se creara. Eso lo dice en el prólogo, ¿no? Que está chido. O sea, el prólogo es interesante porque nos habla acerca de eso, ¿no?, de la complejidad para imaginar, para pensar esa literatura prehistórica. Y los siguientes 7 capítulos son como una especie de microensayos. A mí me gustó el que habla sobre la cuestión de la trascendencia. Y mismo en el prólogo. Porque no... Más bien porque lo dice que no fue realmente el concepto ni la intención jamás de que las cosas se legaran, pues, ¿no? O sea, simplemente se fueron haciendo y ya. Entonces alguien después con su modernidad, por así decirlo, toma este concepto, ¿no? y dice, ah, es que esto trascendió, pues, ¿no? En el tiempo y en las razas y bla, bla, y lo que sea es como de, bueno, que llegara a ti por cuestiones azarosas, ya es una cosa, ¿no? Pero que aquella persona que originalmente lo hizo haya tenido esa intención, no, lo sabemos. O sea, no podemos solo sentarnos así y decir, claro, es obvio que lo pensaron de esa forma. Claro que no. No, imposible. Claro que no. O sea, no, ni siquiera hay... No hay que darle ese optimismo nomás porque, ay, soy humano y sí, pues ha de ser bien chido pensar que todo es trascendente. No, no, no. O sea, no puede regresarse tampoco a la ignorancia, ¿no? Ajá, exacto. O sea, uno como persona civilizada, ¿no? Que se preocupa por cuál podría ser la literatura prehistórica. O sea, como, quiero decir, ya es demasiado contexto eso, pues, ¿no? Como para que podamos reducir nuestra capacidad de pensamiento, ¿no? O a lo mejor no es una reducción, ¿no? Sino una amplificación de nuestro pensamiento sensorial y emotivo, ¿no? Lo suficiente como para imaginar, ¿no? ¿Cómo sería estar en la cabeza de una persona de esa época? Que también, o sea, lo que sí... Pues habla de la muerte, ¿no? O sea, con este tema de la trascendencia, sí hay un poquito de arqueología, ¿eh? En el texto sí hay un poquito de hablar de... Antropología. Los primeros entierros que se descubren, ¿no? O sea, los entierros más antiguos, cuál es la relación de la muerte con las personas de la antigüedad. Bueno, de la prehistoria, no de la antigüedad, pues, ¿no? Es una época muy diferente. Y bueno, los otros siete, les digo, son como microensayos que buscan imaginar de qué naturaleza pudo haber sido esa literatura prehistórica, ¿no? Y por supuesto, todo el tiempo está como advirtiéndonos que pues no hay pruebas suficientes, ¿no? O sea, para sostener ninguna de estas cosas como una teoría, sino como hipótesis, ¿no? En una cosa que en filosofía llamamos experimentos mentales, ¿no? Que un experimento mental es como... Por ejemplo, una de las demostraciones del determinismo es que si tú fueras un genio y estuvieras haciendo una máquina... que pudiera conocer la posición de todos los átomos del universo y pudieras también digitar en la máquina en qué dirección o qué acciones están realizando esos átomos, pues conocerías todo el futuro, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un experimento mental, ¿no? Que no podemos realizar porque no podemos hacer esa máquina, pero sí estamos seguros de que si existiera esa máquina podríamos predecir en alguna medida. ¿Hay algo para lo que se quisiera predecir el futuro? Claro, ¿no? O sea, para saber en qué momento íbamos a predecirlo. Loop. Sí, ¿no? Para hacer ese loop, supongo. Sí, solamente. Todo lo que tiene que ver con moverse en el tiempo, ya sea imaginario o físicamente, genera ese tipo de paradojas chafas, ¿no? Sí. Y bueno, no vamos a hablar de los siete microbobo ensayitos, porque la verdad es que no todos son tan interesantes. Aunque la señorita Alegría creo que lo hizo de forma fluida, ¿no? No, y además está chido porque se presenta cada uno en el orden correcto para que vaya sintiéndote cada vez más interesado, pues, ¿no? Y por supuesto, el último es el que da la respuesta como más sofisticada, pues, ¿no? O da la propuesta más sofisticada de cómo sería esa literatura prehistórica, ¿no? Que, pues, obviamente sería oral, ¿no? O sea, es mucho anterior al tema de lo cuneiforme, ¿no? Y de claro, por sí lo cuneiforme no se utilizaría para complejos conceptos, ¿no? Sino ni los pigmentos, ni estas cosas. Para números, ¿no? Ajá. Para números y con suerte. También habla de cómo esa literatura estaría primero vinculada a las artes plásticas antes de vincularse a las letras, pues, ¿no? Como tal. Eso a mí me... Quiero decir, no me pareció una idea revolucionaria en ninguna medida, porque creo que esta es una idea, digamos, obvia, ¿no? Pero sí me pareció una idea estimulante. O sea, imaginar que la primera aparición de la representación de los verbos, ¿no? La representación de las acciones, de lo que es un argumento en literatura, ¿no? Que vendría a ser como una serie de causas, consecuencias, hasta un final, ¿no? Con o sin moraleja, con todas estas cosas, ¿no? Que obviamente en la prehistoria es instrumentalizable la literatura y se utiliza para transmitir conocimientos, ¿no? Y que, digamos, los niños no se metan a la cueva, ¿no? Que los niños no se metan al lago desnudos, ¿no? Sí, en realidad es esta cuestión que primero se... Más bien, que se concibe más la cuestión prehistórica de los trazos con pigmentos, ¿no? Y esto, pues, es obvio, ¿no? Bueno, a mí me parece que es bastante obvio que son más que nada instructivos, ¿no? Son, o sea, y esa es la parte de en donde alguna persona dice, ah, es que esto es trascendental. Bueno, pues trasciende porque si yo pinto, ¿no? ¿Cómo es que fui por este camino y recolecté agua y luego me regresé a la casa y te estoy explicando con, ahora sí, bolitas y palitos, pues lo vamos a dejar aquí porque yo tengo una cosa que en mi cuerpo me pide agua, yo no sé que ni siquiera que se llama agua, ¿no? pero tengo que ir a cumplir esa necesidad. Pero siento la sed, pues. Ajá, pero siento la sed, entonces tengo que ir a cumplir esa necesidad y para no andar yo aquí todo el tiempo, porque tengo otras cosas que hacer, te voy a dejar este dibujo, ¿no? Que te dice cómo se hace. Y ya, ¿no? No es como de, sí, es que obviamente ellos estaban interpretando ahí en una pintura, que no. Son instrucciones. A mí me parece mucho que son más instrucciones que otra cosa. Y una de las críticas que tengo a esa idea de trascendencia es que es muy diferente lograr que un conocimiento trascienda a conseguir que las sociedades del futuro aprendan las cosas que aprendimos, ¿no? Es decir, si bien puede haber un esfuerzo importante dentro de una comunidad por transmitir que tal planta es venenosa, no necesariamente implica que si las personas en el futuro lo saben, lo sepan porque se transmitió la información, pues. Es decir, es muy probable que nos diéramos cuenta que era venenosa porque se murió alguien más, ¿no? Ajá. O sea, y ya, así de fácil, ¿no? Sí. No necesariamente porque haya habido una transmisión. Y la mayoría de los conocimientos que se tenían en la época, pues son conocimientos tan arcaicos que en realidad no puede hablarse como tal de una trascendencia, pues. Se me olvidó en qué estaba. Esto de... de la pintura. Sí. Que, lo que se me hacía interesante era que... Yo también me pregunto, si yo tuviera las limitaciones, ¿no?, idiomáticas de esas personas, a pesar de que no tendría como otro montón de limitaciones, ¿no? Pero tratando de pensar solo como si fuera un tema de mis facultades mentales, ¿no?, que me impidiera hablar un idioma, definitivamente una forma muy sólida de literatura, y que seguiría siendo literatura a pesar de que creciera de letras, sería como el panel de un cómic, ¿no? Incluso sin el diálogo, ¿no? O sea, como la simple consecución de... Sí, que están ahí el... Como el storyboard de la... Sí, digamos el storyboard del cine. Del cine, exactamente. Ya puede ser lo suficientemente estimulante para imaginar la historia en completo, pues, ¿no? Sí. Y lo que sí se me hace como interesante también de pensar es... Pues que definitivamente la literatura es de carácter visual antes que de carácter auditivo, pues. O sea, la literatura... O sea, incluso cuando tú escuchas un cuento, ¿no?, o cuando tú escuchas una novela, captas mucha menos información de la que captas al leerlo, ¿no?, con tus propios ojos, pues. Sí, sí, sí. Y, como... Obviamente nuestros escuchas son lectores, ¿no?, o fantasean con ser lectores, ¿no? Y... O esperemos que un día lo sean. O algún día lo serán, ¿no? Y uno como lector sabe que cuando está leyendo un libro, pues la forma en la que suceden las imágenes en nuestra cabeza es muy diferente al momento de estar leyendo las letras que al momento de estarlas escuchando, pues, ¿no? Sí. Y ya no se diga la diferencia radical que hay entre una representación teatral, ¿no?, sí, y la lectura, claro, de una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es lo mismo una lectura dramatizada a una representación teatral. Tampoco, ¿no? Ni una vil lectura en voz alta, a un esfuerzo retórico, pues. Exacto. O sea, tratar de llevar la poesía, por ejemplo, con las artes de la oratoria. Otra de las cosas interesantes que hice en ese séptimo capítulo sobre el tema de la literatura, ¿no?, la prehistoria, es... hablar de cuáles eran los intereses de estas personas por la creación literaria, ¿no? Y, pues, obviamente nos dice como son mínimos, ¿no? O sea, el libro está muy linkeado a la idea de que la literatura aparece a través de la aparición del ocio, pues, ¿no? Y que el ocio depende necesariamente de la asentación de las sociedades alrededor de la agricultura, todo ese tema, ¿no? Y bueno, el ocio, aunque también el uso y el esfuerzo del uso de la creatividad... El uso y abuso de la creatividad, sí, porque bien podrían decirse las cosas de forma directa, ¿no?, y no necesariamente las haría literatura, ¿no? Uh-huh. En este caso, insisto, seguiría siendo un instructivo, ¿no? Sí, pero en lugar de hacerlo una fábula o hacerlo... Parece haber un esfuerzo, profundo, sí, claro, y atávico por embellecer las palabras. Ajá, ¿no? Y que precisamente esta cuestión... de que con las palabras se estimule, ¿no?, haga que se genere, pues, como un mejor espacio en tu memoria para estas palabras, pues, ¿no? O sea, no es solamente que tomes una orden, porque incluso también esa parte, ¿no?, de cómo nos habla este libro por la parte antropológica, ¿no?, de cómo, pues, si no sería lo mismo que una persona llegue y te diga específicamente, casi como con gritos, ¿no?, lo que tienes que hacer, a que con gritos te lo cante. Claro. ¿No? Es como de, pero es que lo está haciendo como con esta cadencia y luego está haciendo esta proyección corporal, ¿no? Y luego maneja estos tonos y bla, bla, bla. Aunque sean las mismas palabras, no se entiende de la misma forma. En el quinto capítulo, un poco, bueno, explora una idea que yo sí creo que puede ser una idea muy atrevida de repente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque pues está partiendo desde un terreno exclusivamente especulativo, ¿no? Donde las ciencias sociales pues generalmente flaquean bastante, ¿no? Sí. O sea, a la hora de especular, la verdad es que sin la ayuda de las matemáticas es muy difícil atinar, aunque también obviamente esa dificultad y ese desafío pues trae muchas glorias, ¿no? A los científicos sociales que logran ver el futuro o el pasado, ¿no? Como en este caso. Y una de las cosas que dice es que esos primeros intentos por la generación de una forma más bella o que transmita mejor, ¿no? Porque sí, no necesariamente más bella, también puede recurrir, por ejemplo, a lo grotesco. Sí, claro. Para hablar de las cosas que son peligrosas, de las bestias, de la fiera. Que estimule, pues, que sea emotivo. Sí, que sea emotivo. Parte. Esa es la palabra correcta, que sea emotivo. Pues habla de que precisamente esos esfuerzos son los que dan pie a la cultura, ¿no? Pero esto es muy, o sea, es una afirmación muy ruda, pues, ¿no? Porque generalmente asumimos que la cultura tiene mucho más que ver con las condiciones geográficas, medioambientales que rodean a las comunidades y cómo éstas se aclimatan y entonces organizan sus vidas de tal manera, ¿no? Que podríamos obviar esas cosas por la forma en la que se dice, ¿no? O, claro, se, o se representan, porque obviamente las cuestiones geográficas no son las mismas en ningún lugar, ¿no? A pesar de que se parezcan mucho. Y eso también obviamente determina, pues, ¿no? O sea, ¿qué va de que yo te cuente el cuento del elefante que cada vez que se aburre se saca un ojo y se pone a jugar ping pong con él, ¿no? Cuando yo no vivo en un lugar en donde existen los elefantes, pues, ¿no? Exacto. Pero sí, quien creó esta historia, sí, pues sí, ¿no? Es a lo que voy, o sea, claro que los elementos que hay a mi alrededor determinan y eso formará en algún momento la cuestión de la cultura, que no necesariamente la específica, pero sí la delimita. Sí, no, de la cultura, no de las naciones, ¿no? Ah, claro. O sea, claro, las naciones tendrían fronteras ya, pues, ¿no? Sí, exacto. Pero la cultura no necesariamente. Y digo que es como una afirmación ruda, porque hay una idea predominante, ¿no? Como en el mundo de la lingüística, que habla acerca de cómo esas condiciones determinan las lenguas, ¿no? Y no, sí, solo de la lingüística supremacista, blanca, ¿no? Que ha llegado a decir, sí, cosas, sí, como que el alemán es una lengua increíble para las ciencias porque tuvieron una vida súper dura y son, o sea, ajá, sí, claro, no necesariamente, pues, ¿no? Uh-huh. Toda la ciencia que se ha hecho en alemán se puede hacer en cualquier otra lengua, de hecho, pues, ¿no? Ahí. Y muchas otras lenguas han adelantado en términos científicos a la lengua alemana también. Lo que propone entonces es que más bien esa cultura y esa lengua incluso se codifica precisamente a través de esa búsqueda de la belleza, ¿no? Y de cómo nosotros empezamos a nombrar a las cosas y a darle simbólico, o sea, elementos simbólicos a ese nombrar las cosas, ¿no? Yo pensaba en un ejemplo cuando lo leí. La verdad es que no ejemplifica, pues, porque pretende más ser un ensayo muy libre, ajá, que un ensayo ejemplificante, pues, sí, o edificante de ideas. Incluso creo que fue como que quiso evitar a toda costa ejemplificar, sí, ejemplificar, pero más bien por la frase de meter como mucha paja en el texto. Cuando no, y porque dar un ejemplo, o sea, implica muchísimo compromiso teórico. Ajá. O sea, cuando tú ejemplificas, te está saliendo la literatura un poquito. Sí, exactamente. Entonces sí trató de mantenerse muy al margen. Sí. Sí, sí, es verdad. Yo pensando un ejemplo, pues, les decía, se me ocurre, por ejemplo, lo que hacen los franceses, ¿no? Que en vez de decir mariscos, dicen la fruit du mar, ¿no? O sea, el fruto del mar. El fruto del mar, ¿no? Que definitivamente debe ser una expresión más linkeada como al mundo medieval, ¿no? O quizás al mundo antiguo, pues, ¿no? No lo sé, ¿no? Sí, seguramente. Porque tiene mucha expresión literaria, pues, ¿no? La oración, el fruto del mar, ¿no? Pero creo que eso es a lo que se refiere, alegría, ¿no? Con esa idea de que finalmente nosotros codificamos una literatura específica en nuestro idioma, ¿no? O sea, es importante diferenciar lengua de idioma, ¿no? O sea, el idioma tiene más que ver con cómo pensamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros y los estadounidenses, pues tenemos un idioma similar. Tenemos un idioma similar a pesar que hablamos dos lenguas diferentes. Sí, o sea, idiomáticamente nos parecemos, ¿por qué? Sí. Pues porque somos neoliberales, ¿no? Porque vivimos en el norte global, porque tenemos pues muchas cosas que nos unen, pues, ¿no? No se diga en el norte porque del país. Nos hemos invadido la misma cantidad de veces. Sí, porque tenemos una vinculación económica y cultural muy amplia, ¿no? O sea, sí, el cholismo, que parece un fenómeno casi exclusivamente mexicano, en primer orden, está muy vinculado a la cultura norteamericana. Exactamente. Bueno, en fin, o sea, tenemos un idioma similar, digamos. Tenemos, claro, un idioma similar, unas lenguas diferentes, pues sucede lo mismo, ¿no? A lo mejor ese idioma francés, ¿no? De construir las palabras, se parece un poco también a lo que sucedía acá con el náhuatl, ¿no? Que muchas palabras estaban, pues, implicadas profundamente en un sentimiento simbólico. Sí. Diferente del español, que el español es una lengua muy objetiva, pues. O sea, el español es una lengua para hablar de la realidad, ¿no? O sea, incluso hacer metáforas es muy largo en el español, pues. O esta parte también de hacer palabras nuevas, ¿no? Sí. Para decir específicamente algo en lugar de reutilizar otras y pegarlas, ¿no? O hacer una palabra así muy, muy, muy extensa juntando muchas para decir algo cuando realmente solo podrías haber creado una palabra nueva, pues, ¿no? Que de algunos idiomas, más bien, sí, algunos idiomas lo hicieron y hay otros idiomas que no. Que bueno, esta tesis de alegría, de alguna manera lo que nos diría es que primero surge una literatura, ¿no? Después de una literatura surge un idioma y después de un idioma surge una lengua, ¿no? Sí. Pues es muy atrevido decirlo. Claro. Es sumamente atrevido como sugerirlo, sobre todo si se quiere tomar con seriedad a nivel teórico, pues, ¿no? Pero a nivel imaginativo creo que sí resulta muy útil para podernos imaginar pues diferentes escenarios de la literatura de cara a limitaciones, pues, ¿no? Como digo, la limitación de no tener una lengua, ¿no? O incluso sería interesante pensar cómo sucede la literatura cuando se tiene poca imaginación visual, ¿no? O sea, los ciegos. Sí. Los ciegos escuchan poesía, ¿no? Y, sí, claro. Y yo no sé cómo chingados experimentan la poesía los ciegos, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, porque, o sea, la palabra imagen no es solo es un ardid. O sea, no solo es un el tecnicismo poético de la imagen. No. Imagen es imagen. Ajá, o sea, es tal cual. Sí, por más que el braille, que de todos modos. Y si hay imagen sonora, claro, ¿no? Sí, o sea, sí, como Huidobro está lleno de imágenes sonoras, ¿no? Sí, sí. El ritmo es una imagen sonora, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, la literatura es profundamente plástica, ¿no? La poesía es todavía más, ¿no? Entonces, sí, es interesante imaginar cómo percibe la poesía una persona ciega. Y creo que este ensayo, pues, tiene elementos que nos ayudan un poco a imaginar de qué manera puede ser, pues, ¿no? Sí, a pensar, pues, sobre ello. ¿Algo más que quieras mencionar del libro? Pues creo que no es muy extenso, no está pesado realmente. No, son 100 páginas. A pesar de que sean 98. Con este tono de ensayo, ¿no? Que también. Es muy literario. Yo. Derrocha mucho estilo. Yo sí soy de esta idea de que desde que se crearon los ensayos originales, o que originalmente a un texto se le empezó a llamar ensayo. Desde Montaigne. Ajá, exactamente. O sea, desde que él dijo estos son ensayos, no me los tomo muy en serio por la parte de que pues se llama ensayo también. Están en constante reedición, ¿no? Ajá. Esa es como la idea general de un ensayo. Sí, ajá, es como de no te claves, pues, ¿no? O sea, sí hay que investigar, ¿no? Y hay que poner ahí las ideas, ¿no? Y hay que ser congruente, pero no deja de ser un ensayo, pues. Me parece una genialidad. Ajá. O sea, me parece una genialidad porque creo que es la forma más adecuada de hackear, ¿no? La distinción, sí, científico-literaria. O sea, sí, como es la mejor forma de decir, sí voy a hacer ciencia, pero ustedes digan lo que quieran. Ajá. Lo voy a hacer en un ensayo. Ajá. Si, claro, si quieren venir acá y nutrirse, háganlo. Y si no, quédense en su burbuja, ¿no? De objetivismo. Hablando de nutrición, tenemos un comercial de nuestro patrocinador. ¡Tenemos! Tenemos un comercial de nuestro patrocinador. Que sigue siendo Calvis, ¿no? Claro. En esto que. Chale, es que hay una. La otra vez me regañaron. ¿Por? Porque no se logró ver bien el número en la. Entonces voy a tratar de. Ahí está. Vas a tratar de que no te regañen, no de que sí, se vea bien. Le ponen pausa y lo ven. ¿Y que, si no? Que además creo que en la pantalla el número aparece al revés, ¿eh? Sí, si no. Bueno, no ven su pantalla con un espejo. No vayan a escribir primero el 77, el 777, número cabalístico además. Claro. Todos los números son cabalísticos, me encanta hacer ese chiste. Sí, pero igual les puedes decir el número. Que en esta ocasión, sí, y nos mandaron precios. Por cierto. Nos mandaron precios. El precio de la botellita de Calpico ya preparado es de 20 pesos. Esto por si ustedes tienen un negocio de sushis, ¿no? O de tortas ahogadas, o de pizza a domicilio y quieren vender Calpico, pues... calcomanía. Ya se está envasando el Calpico para el consumo directo, ¿no? Cuesta 20 pesos cada botella y seguramente si se ponen en contacto con la señora Ángeles, pues puedan llegar a alguna negociación, ¿no? Claro, claro. Que la favorezca, obviamente, a ella, a la pequeña productora. A la negociación. Y el número es 33-10-52-27-77. Lo voy a repetir una vez más, ¿estamos de acuerdo? Porque otra vez la escucha está buscando pluma, ¿no? Solo con un poco de pausa. 33-10-52-27-77. Eso para todas las personas que dominan las décimas, ¿no? Las personas que dominan las decenas pudieron entender el número que acabamos de pronunciar. Así, la agarrada a la primera. Las personas que solo conocen los primeros 10 números, pues, ¿no? Pero, ¿sabes qué sí conocemos todos? ¿O qué debemos de conocer? La siguiente rola la conocemos todos, que es Máquina del Tiempo, de Rodrigo González. Ya saben, todas nuestras canciones hacen referencia, ¿no? Aunque sea de manera caprichosa, ¿no? Alguna obra literaria. Sí. Que en este caso es a la de La Máquina del Tiempo. Así es. ¿Qué es de quién? Es de Wells. Sí, ¿verdad? De Wells. Wells es, para que no lo sepa, es el de el de los marcianos, ¿no? ¿Sí? La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Los marcianos llegaron ya. Que de hecho sí vienen de Marte. Pues, llegaron, ¿no? Bailando chachacha. Y vienen y llegan en un cilindro. Soy muy fan de Tatiana, güey. Güey, también la de los gorilas, güey. No mames, la de los gorilas me mamaba. Ya ponle la Máquina del Tiempo. Préstame tu máquina del tiempo. Pues siempre te veo muy feliz. No seas egoísta, presta el cuento para así poderlo compartir. Préstame tu máquina del tiempo. También por ahí quiero viajar, conocer el cielo y el infierno. En tu compañía aeronaval, disparado hacia el cielo, rumbo a Andrómeda, vagando por el infinito voy. Fastidiado de la guerra y la explotación, y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame tu máquina del tiempo. Quiero conocer la eternidad, saludar de manos a lo nuevo y perderme en una extraña edad. Sí, préstame tu máquina del tiempo, que al cabo tú ni la vas a usar. Sé que tienes miedo a disolverte y perder tu extraña identidad. Disparado hacia el cielo, rumbo a Andrómeda, vagando por el infinito voy. Fastidiado de la guerra y la explotación, y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame tu máquina del tiempo, sí. Préstame tu máquina del tiempo, oh, oh. Presta, presta tu máquina del tiempo. Sí, sí, ya me voy para otra dimensión llena de smog. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ahí nos vemos luego. Ahí nos sol. Ay, nos vemos luego bajo el sol, sí. Ay, nos vemos luego bajo el sol. Se despide de ustedes su amigo el Rodrigo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, apagamos los micros. Apagamos los micros, pero ya los volvimos a prender. Estoy seguro, estoy así completamente convencido de que Carlos se está ocupando de que la música de fondo no opaque nuestros timbres de voz. Lo cual es más o menos desafiante porque tenemos dos timbres de voz diferentes. Yo estoy seguro que lo estás pensando. ¿Qué estoy pensando qué? Eso. No, pero es que al decirlo también genera una especie de comando implícito. Ajá. En que revise. Porque yo no lo creo, o sea, porque... Mira, ya hizo señal de que sí. Que yo no lo creo y tampoco lo estoy pensando. Ni lo crees ni lo piensas. No. Difícil que no lo pienses y al mismo tiempo lo discutas. Así de difícil es esto. Eso es así, cartesianismo denso, ¿eh? Del puro. Cartesianismo del peor, ¿eh? Así de, no del ves, solipsista, del perdido. ¿No ves mis solanes? ¿No? Okay. ¿No ves mi barroquismo absurdo en plena modernidad? Por favor, ¿no? O sea, y esto no está pagado por el mecenas. Ah, qué buenas mecenas tenemos. Sí. Que en esta ocasión también mandó quesos, ¿no? Uf. Sí. Quesos de maridaje. Quesos, ¿queso crema? Queso crema, ¿no? Para que se lo coma con panecito. Natural. Con galletitas. Y. Natural y con pimienta, ¿no? Que da un quesito un poco más picante. Sabroso, ¿no? No es un picor intolerable, sino un picor, o sea, ya sabes, ¿no? Cómo es este rollo de que cuando la banda dice que el picor o que no pica es como de seguro pica un chingo, ¿no? Hay como un prejuicio, ¿no? Hacia la gente, sí, que dice que no pica. O hay un prejuicio para la gente que quiere algo que no pica. Exacto. ¿No? En este caso, el natural no pica. El natural sí podríamos utilizarlo para cualquier cosa. Para un buen cheesecake, la neta. Tarea interesante. Sí, por supuesto. Yo soy muy, muy para un helado de quesos. Al sándwich. Un helado de quesos. Este queso crema. Que es acidito, con un toquecito dulce. Sí. Claro. Ajá. Con moras. Sí, uff. compre y queso y haga. Ponle pedazos de arándano. Cheesecake. Sí. Y invítenos. Invítenos, por favor, invítenos. Es el último paso, es el más importante. Voy a dar los costos de los productos nada más brevemente para continuar con el programa. Sí, por supuesto. El cuartito de queso lo puede conseguir en 50 pesos, el medio kilo en 100. Está muy barato. Y el kilo, por supuesto, en 200. ¿Me lo juras? Sí. Muy bien. Es una tabla fácil de entender. Eso sí lo creo y no lo discuto. 50 cada cuarto. Y lo pienso. ¿No? Y 200 cada litro. 200 cada litro, 50 cada cuarto. Bien. Y el calpico está concentrado en 120, ¿no? Del cual puedes sacar muchísima bebida. Muchísima bebida puedes sacar de 120 un pesos. Un termo completo. O sea, eso. O sea, demasiado, así. Garrafón. Casi. quizás medio garrafón. Quizás medio garrafón. Sí. Quizás tres cuartos de garrafón. 120 el concentrado, 20 pesos la botellita, por si usted quiere vender. Y nada, apoye a los negocios locales. Por favor. Permanezca solidario. Si la tiendita está a una cuadra después del Oxxo, no mame. Vaya a la tienda. Sí, ¿no? En buen plan. Sí. O sea. Sí, ¿no? Sí. Haga barrio, ¿no? Por favor. Si no puede hacer patria, haga barrio. Aunque sea. Y placazo. Tire placazo. Acuérdese que placa no mata placazo. Placazo mata placa. Sí. Que por cierto, ¿cómo es el placazo? ¿Tenemos los libros? Todavía no terminamos el fracaso, tenemos los libros. Sí, la T, la L, la T. Ándale. Olni. El Olni del día de hoy. Objeto literario no identificado. Objeto literario no identificado. Es un libro de un paraguayo, ¿no? Paraguayo. Sí, de un paraguayo, ¿no? ¿Qué hay en Paraguay? ¿Qué hay en Paraguay? Hay Hay un río por ahí que pasa, ¿no? Muy grande, ¿no? No es el Paraná, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Carlos lo sabe. Carlos está googleando ahorita. Sí, exacto. Carlos ahorita está googleando Paraguay. Mientras se ríe. Para darnos datos. Sí, claro. Sí, la verdad es que Paraguay es de esos países, ¿no? En el sur del cono, ¿no? De América. De los que yo y Irat sabemos poco. Es la verdad. Sí, sí, la verdad. De hecho, quizás esta sea la segunda o tercera escritora paraguaya que conocemos en la vida, ¿no? En general, sí. Quizás conozcamos más y no lo sabríamos. No sabríamos sí, que es un paraguayo. Y no me siento orgulloso de conocer tampoco. No, cero orgullo. Sí, o sea, no estoy diciendo que no nos interesa, ¿no? Claro, pues. Por el contrario, si usted está desde Paraguay escuchando esto, háganos llegar su lista de autores paraguayos, ¿no? Más pulida y nosotros nos orientaremos. Ya sabe, si se mete aquí en los videos o a la página de redcartón.com. Ahí nos hace llegar la lista. A lo mejor no, a lo mejor nos está escuchando alguien en Tijuana, ¿no? También. Que debe ser como el antiparaguay del mundo. Yo desde aquí lanzo esa afirmación. Tijuana es el antiparaguay del mundo. Y quizás usted como tijuanense tiene una lista de autores paraguayos maravillosa que quiere compartir con nosotros. Hágalo. Sí. Bueno, el libro se llama Astro Ciego, ¿no? Astro Ciego. En el cual nos presentan un, voy a decirlo como un escenario, ¿no? Donde existe este sujeto, ¿no? De un traje ya medio gastado, se nos dice esta imagen, ¿no? Luego, se nos menciona que, a mí me hace pensar, ¿no? Que las dos torres, ¿no? De expedientes o archivos que tiene a cada uno de sus costados. Son inmensas, pues, ¿no? O sea, sí rebasan el plafón y el techo, pues, ¿no? Sí, sí. O al menos por la cuestión de la cantidad de tiempo que transcurre. Esas torres de papel ya son pilares, ¿no? De su sí, casa. Sí, exactamente. Y eso es... No, no. Entonces, este sujeto lo que hace es revisar los expedientes y nos cuenta a modo de que él está leyendo... sobre diferentes personas, ¿no? Nos dice edad, nos dice nombre, nos dice algunos rasgos distintivos, ¿no? Distintivos tanto de forma física como de actitudes, pero luego viene una especie de... Acá, ¿no? Papeles. Sí, entonces este sujeto, ya volvimos al aire. Nos da las... Por ¿sí? Si ustedes en su casa no se han dado cuenta, estamos de vuelta. Por si ustedes son pájaro y nos ven por ahí. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Estamos de vuelta. Sí. Entonces, este sujeto que lee los expedientes y en algún momento nos empieza a listar acciones que nosotros como lectores también de este expediente... A través de sus ojos, ¿no? O de su lectura, podemos interpretar como cosas buenas o cosas malas, ¿no? Sí. Y estos expedientes los pone del otro lado del escritorio o los desecha, ¿no? Según quién sabe qué criterio, ¿no? Solo terminamos de ver o terminamos de leer. Que el misterio de la novela es el juicio. Ajá, exactamente. ¿Qué juicio está llevando a cabo? Exacto. Que yo, o sea, por ese rollo todo el tiempo pensé que era juez, pero luego más adelante empecé a pensar que no, que a lo mejor se trataba de alguien que trabajaba en un tema editorial. ¿Me explico? O sea, sí. un trabajo muy de descartes de textos, ¿no? Y yo primero pensé que trataba de temas legales, ¿no? Y, o de temas como muy, muy empresariales, ¿no? Muy de... Sí, porque esto de estar desechando así perfiles nada más porque sí. Es que además es una idea muy existencialista. Yo creo que por eso incita a pensar que se trata como de despidos o de encarcelamientos o de algo así. Sí, es que como de... ¿Qué hace, ¿no? que este archivo que nos acaba de leer, ¿no? Entre o no en esta otra fila? Y luego, ¿por qué estaban acá? Así es. ¿No? Que además son archivos así, o sea, descripciones, pues. Ajá. Si de un lugar toma archivos, ¿por qué no se acaba esa columna? ¿No? ¿Y hasta dónde llega la otra? Yo creo que es tan buena idea, o sea, como en el fondo de... Yo no sé cómo se le ocurrió, pues, pero yo creo que es tan buena idea que podría ser un género por sí mismo. Sí. O sea, el listado de personajes... Un listado de un genio. Listado de personajes, ¿no? Noción de literatura como listado de personajes que se categorizan de manera caprichosa... Y sin revelar cuál es la categorización que se está haciendo. Exacto. O sea, ese sí es misterio, ¿no? Es que es muy estimulante, ¿verdad? O sea, sí, es verdad. Porque además, mientras vas leyendo a los personajes, que son puros personajes, esto es, sí, o sea, es literatura sin verbos, o sea, ajá, literatura de, o sea, el único verbo que hay es leer, decir, ¿no? Sí, o sea, aparece y dice, Luisa, 23 años, morena, clara, tal tamaño, ¿qué? Tal altura. También, ¿no? Hasta ahorita pensé que a lo mejor hay alguien en el público diciendo como, ah, qué subversivo, que habla de desaparecidos o de nada. No es leer el texto. No va en esa dirección, pues. No, evítalo. No. Sí, no. No. No. No se ponga esa banda en la cabeza que no le queda. No, ¿sí? Y además, cuando se pone esas gafas, también se está poniendo la nariz ridícula. Sí, sí que. Procure evitarlo. Sí, entonces. Ah, perdón, lo que quería decir es que te reconoces de repente en algunos personajes. Sí, esa parte, ¿no? En algún momento sí me hizo pensar. Y dices, ¿en dónde le están poniendo? En querer escribir como mi propio perfil, conforme a los que se han hecho, sí, como sí, análisis, sí, sí, y lectura ahí mismo, y pensar, ¿me desecharía o no me desecharía, no? Es que es una especie de proto San Pedro, es como o una tercera alternativa, o me regresa a los que va a volver a revisar. Y luego, o sea, hay una parte muy sombría, ajá, a la mitad de la novela, donde agarra uno de los perfiles y lo mete a la trituradora. Sí. Y entonces, no sabemos qué significa, o sea, pero sabemos que significa la desaparición del archivo, pues, ajá, ¿no? Y eso es muy... No sabemos si hay otra persona como él que también está calificando de buenos o aceptables algunos perfiles. No, ¿verdad? Sabemos si... O sea, este personaje que es una especie de inquisidor o de juez o de editor o de, sí, gente que juzga, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ahí? Si alguna vez tiene en sus manos su propio archivo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo más va a estar ahí? ¿Qué lo obliga? Y hay muchos elementos... ¿Qué le da la autoridad? Que invitan a pensar que puede tratarse de un burócrata. También. O de un personaje de cualidades mágicas. Sí, o sea, alguien de recursos humanos le va a parecer entretenido, ¿no? Va a decir, sí, claro, ¿no? ¿Sabes a qué me recuerda a mí? ¿Ubicas un videojuego que se llama Paper, Please? ¿Papers, Please? No. Pues, o sea, se supone que tú eres como un güey que revisa los papeles de las personas que entrarían a un país que es algo así como... O sea, no recuerdo si es parodia de la Alemania nazi o de la URSS, ¿no? Pero creo que es de la URSS. Pero la idea es que... Qué lejos, ¿no? Ya sé, o sea, como solo lo separa Polonia. La única cosa que hay en medio de las dos es Polonia. Pero no había mucha Polonia, güey. No había tanta Polonia, había poquita y era el corredor, ¿no? Era la franja. Era una estación. Era una estación. Sí, sí, sí. Era más que un país, una frontera. Sí. Nada más. Qué rudo, ¿no? Que tu país se convierta en una frontera. Sí. Y el videojuego consiste en que va llegando como gente a tu despacho, digamos, ¿no? Y el videojuego te dice como las cosas que tienes que revisar de sus documentos para saber si dejarlos pasar o no dejarlos pasar al país, ¿no? Y en eso consiste, ¿no? En que seas desalmado de repente y mandes al diablo a algunos personajitos, ¿no? Insignificantes, y en otros momentos dejes pasar a otros personajitos insignificantes, ¿no? Y me recuerdo, quiero decir que me lo recuerda, aunque el videojuego, por supuesto, tiene un elemento interactivo, ¿no? Que generalmente le permite sobrepasar inmersivamente la literatura. En este caso, no hay tal asunto, porque el único personaje con el que en realidad puedes conectar es con esta especie de burócrata o San Pedro, ¿no? Ajá. Aunque puedas encontrar identificación en los archivos que descarta o los archivos que avanzan. Que además esa es la otra cosa, nunca sabemos si los archivos que pasan de tal o cual lado luego son revisados por otra persona. Eso también. O sea, es una ficción muy contenida, pues. Es una ficción contenida en una sola oficina, digamos. Una ficción que no sale de cuatro paredes y que tiene que ver única y exclusivamente con acciones... con decisiones de carácter instrumental. Sí, no sabemos en qué tiempo está ocurriendo. No hay valores morales. O sea, no hay una valorización de los... No tiene esa... O sea, no podríamos saber si es medieval o si es... Ajá, no tienen esas cosas que lo definen. Suponemos que es moderno porque hay muchos papeles, pues. Que por lo mismo hace que no tenga esos puntos débiles, pues, ¿no? Uh-huh. Para decir cuál es su juicio. O sea, para preguntar cuál es su juicio tendríamos que empezar a presionarlo con cuestiones de contextuales, ¿no? De decir, bueno, ¿a qué hora lo hace? ¿Por qué lo hace él? quién más lo hace, de dónde vienen esos archivos, para qué son, en qué país, por cuánto tiempo, le pagan, no le pagan, solamente él decide si esto es bueno o esto es malo, si lo que decide es bueno o es malo. Todas estas cosas no las sabemos, simplemente seguimos leyendo junto con la persona los archivos. Lo interesante, lo muy, muy, muy interesante es cómo termina el texto, ¿no? Y vas a... Bueno, sí. O sea, pero ahorita, antes de que digas eso, o sea, como el tema de las conjeturas que tienes que ir haciendo. O sea, de los grupos de personas que hace, o las clasificaciones de personas que hace, que no poseen nombres, ¿no? No. O sea, sí, o sea, se refiere como a las pilas. Ajá. Pilas de archivos, pues. Sí. Pero lo que es interesante es tratar de adivinar cuál es específicamente el criterio que divide estos grupos de personas. Sí, porque incluso... Nunca lo dice. Incluso los que pasan de una columna a otra no son firmados ni sellados, simplemente pasan. De una columna a otra, tal vez. Porque eso a mí me hace pensar que o no tiene la autoridad para firmarlos o sellarlos, o no es necesario. Es que siempre es una cuestión dual. O sea, como puede ser que sí esta cosa, como puede ser que no esta otra cosa. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Mi hipótesis? Sí. Yo creo que son... No. Y todos son fantasmas. No, yo creo... Todo está sucediendo en la imaginación. Ajá. Yo creo que sí se me presenta como un juego, ¿no? En donde... Y esto no lo he hecho, la verdad no me he puesto a releerlo. Como para pensar cuál es el patrón, ¿no? De aceptar o desechar los archivos, ¿no? Es que conocer el factor, yo creo que es... O sea, si esto fuera un thriller, ¿no? Ajá. Eso sería el gran misterio. Sí. En este caso no es un thriller, pero tú como lector te pones un poco en el papel del detective. Sí. Porque hay un... Te digo, por ejemplo, porque me llevó a escribir un poco mi perfil, con algunos datos que ahí estés analizando otras personas o de otros personajes. Y eso, ¿no? Es como... entonces, ¿en qué columna terminaría yo, ¿no? O también rompería mi perfil. Yo creo que sí son... O sea, yo creo que son dos grandes posibilidades, ¿no? Que se trate de un tema religioso, ¿no? Y que sea como la gente que trasciende y la gente que no trasciende, ¿no? Que sería como la lectura más existencialista que me atrevería a validar, ¿no? Porque otras lecturas existencialistas serían más por el lado ateo del existencialismo. Sí. Y creo que es una obra excesiva para hablar de la temática de autonomía, libertad. Claro. O sea, creo que no es la idea. No. Porque es muy determinista. Pues la idea de que haya una persona que separa en dos grandes grupos de personas al universo, ¿no? Ajá. O sea, es como súper ruda la idea, ¿no? Sí, o sea, casi no se ha hecho esa idea en la humanidad. No, o sea, la literatura se ha explorado mucho, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, la gente que va al infierno, la gente que va al cielo. Por eso lo vinculo a esa idea. Sí, claro. Y la otra opción, que pues sí, se trate más bien de un tema, digamos, como de penitenciaría, ¿no? De... que una implica un castigo y otra implica un premio. Es que sí, porque ya tendríamos que pasar de todo esto para de malos y de buenos, pues, ¿no? Sí, más no, bien castigo y premio. Aceptado y no aceptado, pues, ¿no? Exacto. Porque independientemente de que sepamos si la persona que está siendo pasada, o sea, su archivo de un lado a otro, sea bueno o sea malo, o sea, tampoco el tipo ahí nos lo dice si sí o si no. Y nosotros inferimos por las cosas que nosotros como lectores queremos inferir, ¿no? Además, el sujeto es extremadamente impersonal. Ajá. Solo la lectura y punto, ¿no? Ajá. Que, insisto, es lo que me lleva al final, ¿no? Que a mí me parece así como, ok, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Entonces, toma este archivo, ¿no? Y aparece una foto, ¿no? Pero no hay información, ¿no? Está como clasificada, ¿no? O sea, y entonces es como un impasse, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago con este maldito archivo? Ajá, exacto. ¿De qué lado las columnas vas si sí, no hay ningún dato? Ajá. Y ahí es donde yo pensé que se nos iban a empezar a dar algunas respuestas como de... Entonces tú, sujeto, ¿para qué estás facultado, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora con este impasse, ¿no? Así es. O sea, vas a ir a investigar, lo vas a pasar para acá, lo vas a destruir, lo vas a regresar. Se queda de algún lado. Ajá, exactamente. Es tuyo. ¿Y qué sucede? Se acaba. Va negro la pantalla, ¿no? Sí, se acaba. Es sucio. La verdad es sucio. Es un final sucio en el sentido de que es uno de estos finales típicos de la literatura moderna que pretende dejar el final abierto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es súper dependiente, ¿no? De cuál creíste tú que era el gran misterio, ¿no? Del sujeto, pues del personaje este clasificador. Sí. Y es que es eso. O sea, podemos decirlo como clasificador y que precisamente el día que se topa con una información clasificada, ¿no? Uh-huh. Es que es eso, ya está adelantado a él, pues, ¿no? Y es como, ¿y ahora yo qué? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago con esta información? ¿Qué va a hacer esta información clasificada conmigo que yo clasifico otra información? Pues, ¿sí? Es como, yo sentí esa parte del final como que él, su función pasó de una columna a otra. O sea, que ese archivo que ya estaba clasificado, a él lo hizo pasar a otra columna, así como de, ¿estás? Eso es la idea que yo tuve al final. Yo la verdad es que, o sea, pues no sé, o sea, más allá de lo que sucede en el texto como tal, sí, la forma del texto es la que me parece muy provocativa. Yo sí creo que quizás lo que, porque, o sea, cuando la mitad de la novela sucede este rollo de que toma unos papeles y los avienta a la trituradora, nunca se nos dice de qué papeles se trata, pues, solo que de alguna manera hay casos en los que, digamos, se suspende el juicio. Ajá. Y ¿no? Esto no va porque no va a ningún lado, ¿no? Exacto, o sea, no cabe en ninguna de las columnas. Entonces, yo creo que eso es como una especie de adelanto a través del misterio de que no sabemos qué es lo que está triturando, de que lo que tritura son precisamente ese tipo de... Así es. Que sería un mensaje que dice, o sea, que el mensaje, ¿no?, de esa idea sería como, si tu archivo de persona no tiene contenido, entonces... ¿Qué? No existe porque no es clasificable, ¿no? Ajá. Qué rudo, pues, ¿no? Sí, y esa es la cosa. Es decir, solo la personalidad. ¿Cómo está construido? ¿Cómo está construido el texto para que te incite a sacar estas conjeturas, ¿no? Sí. Y quién es eso. Él no tiene que ponértelas ahí, ¿no? O sea, no se va a soltar el super rollo, no se va a meter juicios de valor específicos, ¿no? Sino que a ti te pone la iniciativa de hacerlo. Pues, también la verdad es que no es para todo mundo, ¿eh? Ah, no. O sea, sí, va a ser muy pesado para personas que sean desesperadas ¿Pero qué pasa? Jueguito de estar leyendo, sí, o sea, como fichas de personaje, digamos. Sí. Agotador. O sea, si ustedes hicieron alguna vez una investigación donde tenían que estar sacando las fichas bibliográficas y estar buscando, es similar, entiendan más o menos de qué va esto, pues, ¿no? Otra cosa es que hay cosas de las que aparecen en las fichas. Uh-huh. O sea, más bien, es muy importante las cosas que no aparecen en las fichas. O sea, nunca aparece algo así como una fecha de nacimiento y una de defunción, por ejemplo. Entonces no sabemos si se trata de personas difuntas o de personas vivas o de personas imaginarias. Bueno, a ver, sabemos que trata de personas o creemos que trata de personas imaginarias porque estamos leyendo un libro. Sí, sí. Que también en una de esas podría tratarse de personas reales, ¿no? O sea, como de la gente que conoce el cabrón, ¿no? La cabrona. Sí. Sí, o bueno, es que no sé, da para muchas interpretaciones, pues, ¿no? Sí. Eso también es que es tan hermético que luego muestra mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos por encima del tiempo. Sobre el tiempo. Pues vamos a escuchar una rolita. Y vamos a escuchar una que se llama Dios está aquí. Pero recapitulamos un poco, ¿no? Lo pensamos a profundidad y llegamos a la conclusión de que eso sería intolerancia religiosa. Así es. La fe no es literatura. No. Así que vamos a escuchar a los avances de la ciencia, porque la ciencia sí es literatura. Eso sí. Y pues nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Casi las dos hace mucho. Cuánto existe.